Cuando no tenía nada era más feliz. Ahora no puedo tener un desliz. Solo esos falsos van buscando beef. Quieren entrar, yo salir de aquí. Qué triste hacer daño para sobrevivir. Como hablar mierda para que hablen de ti. Get out of here con ese wack shit. Te la cuento como la voz en off de esa Kung Fu Flicks. Desayuno Fruit Loops en bata de seda, rocking my juice. Pieza tan grande que parece que ahorqué a Jesús. Tú tienes cero swag, negro, vamos. 3 kilos en el maletero del Lincoln. Pistola del 22 en el cinto. Habrás visto, estás listo, escocés. A ti te dejo finito. Viendo dibujos animados, negro, vivo proscrito. Si estoy brillando porque estaba escrito. Ay bendito, ay bendito. Mira por ahí va N.I. en el pensito. Me daban por muerto y resucito. Pero soy Dios en vida, no Jesucristo. Díselo con tu mami cocinando cuchifrito. Quita de medio, chico. Lo quiero todo, nunca chico. What this bitch